Bienvenidos a PYME 2.0. Con ustedes, César Guillén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en un día más, en un podcast más de PYME 2.0. El podcast donde hablaremos de emprendurismo, tecnología, marketing digital, social media, redes sociales, etcétera. Todo esto enfocado y abocado principalmente a las pequeñas empresas, a los negocios, a las grandes empresas, o si eres un profesional independiente, también te va a servir muchísimo. Si quieres desarrollar tu propia marca, también. Si quieres desarrollar una página web, aquí te vamos a decir cómo, etcétera. Todo este mundo donde queremos potenciar nuestro negocio y no sabemos cómo hacerlo, no vemos cómo hacerlo, cómo implementar mejores métodos de comunicación, mejores formas de cobrar, mejores formas de vender, cómo publicitarnos, nos publicitamos en internet, en medios tradicionales. De todo esto iremos hablando poco a poco aquí en este podcast. Así es que no te lo pierdas, descárgalo cada semana y encontrarás algo que estoy seguro que te va a ser de mucha utilidad. Mi nombre es César Guillén y los invito a que pasen a mi página www.cesarguillén.com. Ahí van a encontrar ideas, sugerencias, consejos, tutoriales, un poco de todo. Y a través de mi página también me pueden contactar. Si ustedes tienen alguna duda, alguna idea, alguna sugerencia, algún tema del que quieran que hablemos, ahí mero van a encontrar una forma de contacto. Y ahí me pueden enviar un mensaje, una sugerencia, una idea, una invitación a comer, cualquier teoría zombie, lo que se les ocurra. Estamos para ayudarles y para servirles. Hoy, en este capítulo de PYME 2.0, vamos a tener una entrevista. Y busqué esta entrevista por una razón muy simple. La batería de mi auto se me descompuso. Entonces fui a buscar una nueva batería, un nuevo acumulador. Yo normalmente prefiero comprar en los negocios locales antes que el negocio corporativo, pues por esto de la idea, ¿no?, de ayudar y de seguir haciendo que los negocios progresen. Entonces llegué a un negocio y le pregunté por el acumulador, por la batería de mi coche. Me dijo, sí, claro, aquí lo tenemos. Le dije, ok, perfecto, dámelo, instálalo y me voy. Le dije, ¿te puedo pagar con tarjeta de débito? Me dijo, no recibo tarjetas. Y en ese momento dije, bueno, no, entonces no me lo instales porque no traigo el efectivo. ¿Y esto por qué pasa? Porque normalmente nosotros traemos una cantidad limitada de dinero en efectivo, ya sea por seguridad, por facilidad, por lo que sea. Cada quien sabrá por qué no carga efectivo, pero normalmente traemos una cantidad limitada. Y los negocios, este tipo de negocios, pues si tienen unas ventas más allá de $100, de $1,000, pues normalmente la gente lo va a pagar con una tarjeta de débito o de crédito. No es tan común que la gente llegue a pagar con una tarjeta, con efectivo, perdón. Entonces, ¿qué pasa en estos negocios que no tienen esta facilidad de pagar o de poder cobrar con tarjeta de débito o crédito? Literalmente perdieron un negocio y perdieron un cliente y perdieron una oportunidad de venta y perdieron la posibilidad de seguir creciendo y perdieron muchísimas más cosas. Ahora, ¿por qué no tienen una terminal? Va en muchos temas, ya sea porque el banco pone muchas restricciones, ya sea porque el banco pide que tengas una cuenta especial en donde debes de tener una cierta cantidad de dinero. Ya sea porque te cobra mucho de comisión, ya sea porque, etcétera. Hay una cantidad de detalles y de razones por qué muchos negocios no tienen una terminal para cobrar. Quizás es desconocimiento también, puede ser, no lo sé. El punto es que hoy por hoy los negocios necesitan prácticamente sí o sí tener esta posibilidad de pago. Hoy por hoy el dinero plástico es cada día más común y entonces a ti te depositan tu quincena o tu sueldo en una tarjeta y no vas y sacas el dinero, sino vas usando poco a poco lo que necesitas. Eso es muy seguro, en caso de un asalto, que esperemos que a nadie le pase, pero llega a pasar, pues bueno, te van a quitar lo poco que traigas en la bolsa y no lo mucho que traigas de tu sueldo completo. Entonces, por muchas razones es mejor traer el dinero en un plástico, en una tarjeta de débito, una tarjeta de nómina. Pero estos negocios se están quedando atrás. Estos negocios están perdiendo oportunidades de negocio, de dinero, de clientes nuevos, de afiliaciones, etc. Entonces, para eso, y por estas razones más bien, invité a este podcast a Alejandro Guízar. Él es el fundador de Bill Pocket, una empresa que está establecida en Jalisco, en Zapopan para ser exactos, y que han desarrollado, desde mi punto de vista, un sistema excelente y genial para poder resolver estos temas en los negocios y puedan cobrar sin ningún problema con tarjeta de débito o crédito. ¿O no es así, Alejandro? A ver, platícanos. ¿Por qué Bill Pocket es la solución para pymes, negocios, empresas, profesionales independientes para poder cobrar con tarjeta de débito o crédito? Por supuesto, será un gusto platicarte. Mira, la problemática con la que tú te encuentras, pues como bien dices, es muy común, y más ahorita que hay una gran parte de la población que ya tiene tarjetas por temas simplemente fiscales, por ejemplo, del tema de nómina y demás. Y pues desgraciadamente el plástico, con todas las ventajas que tiene para poder administrar tus pagos e inclusive el tema de seguridad, pues no puede ser utilizado, ¿no? Entonces, Bill Pocket es una plataforma de servicios financieros, somos una plataforma de servicios financieros, sin convertirnos en un banco, que actualmente nuestro primer producto está enfocado precisamente al tema de pagos con tarjetas bancarias e inclusive no bancarias, en el caso de vales de despensa y demás, con el que le facilitamos a cualquier persona, a cualquier comercio, a cualquier emprendedor, a cualquier changarro, tianguero, taxista, pero no solamente a eso, también a cualquier vendedor de multinivel, vendedores inclusive de algunas tiendas, de algunos grandes retailers que inclusive también tenemos en nuestra cartera, a precisamente aceptar pagos en cualquier momento y en cualquier lugar. Parte de nuestra misión es precisamente empoderar a los pequeños comercios que, pues, mira, te voy a platicar inclusive una historia que me platicaron en alguna ocasión de cuando estaba en campaña el actual gobernador de Veracruz, que no es una persona como para tomar en referencia en ninguna otra situación, pero por lo menos sí en esta anécdota en particular, cuando él estaba haciendo campaña en los pueblos de Veracruz, acá en el norte de Veracruz, recibía una solicitud muy particular de muchas de las señoras y de muchos de los dueños de los negocios ahí en las comunidades, y la solicitud era: por favor, no deje que se pongan Oxxos aquí. Tú dirías, ay, o sea, bueno, como cualquier persona en una ciudad, pues tú dices, oye, el Oxxo qué cómodo es, ¿no? O sea, lo encuentras en todos lados, sabes que tienen todos los mismos productos, sabes que te van a aceptar la tarjeta que traigas, qué cómodo. Pero cuando te vas a las comunidades, en realidad se vuelve un problema, y se vuelve un problema porque precisamente las tiendas, los comerciantes, los pequeños changarros, la tiendita de la esquina, la fondita, no están empoderadas porque no pueden aceptar pagos. Y cuando no pueden aceptar pagos, se están perdiendo una gran cantidad del dinero que se mueve en el país a través de tarjetas, precisamente por no poder aceptar pagos con tarjeta. Pero no solamente se están perdiendo el tema del pago, están incrementando el costo del manejo de dinero, porque a veces es algo común, y sobre todo era más común en el pasado cuando no existían estos medios de pago, pero todavía ahorita hay muchas personas, sobre todo en México, que dicen, oye, pues es que yo quiero tener mi dinero en la cartera, ¿no? Y no te voy a decir que lo haya escuchado o no. El 82% de las transacciones de una tarjeta de débito en el país son retiros en cajero automático. Entonces, eso demuestra que la gente quiere traer el dinero en la cartera, ¿no? Pero porque no nos damos cuenta del costo que tiene manejar el efectivo. Y te voy a decir tres cosas bien fáciles en lo que todos los días perdemos dinero. No traer cambio, porque no te dan cambio. Montos de productos en algunas tiendas donde están con algunos centavitos y obviamente no te van a dar los centavitos. Pero el más grave de todos, un asalto donde precisamente ya si te quitan la tarjeta, pues a lo mejor ya alcanzan a hacer un retiro, pero no te quitan todo el dinero. Pero si te das el dinero en la cartera, pues se fue y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, derivado de eso y de una necesidad muy particular, ahorita que tú comentabas tu experiencia de la batería, del acumulador de tu automóvil, que no lo pudiste comprar ahí por el tema del pago con tarjeta, precisamente nosotros tuvimos algo muy similar, pero por el otro lado, como comercio. Nosotros nos dedicábamos a vender publicidad más bien, paquetes de publicidad a pequeños comercios. Y nos encontramos con que precisamente muchos de los emprendedores, como seguramente ya lo hemos hecho tú y yo y muchos de los que nos escuchan, pues a veces financias el negocio con la tarjeta personal y a veces financias la casa con la tarjeta del negocio, ¿no? Entonces llegábamos al comercio, es un restaurante, llegábamos a las 12 del día y pues el restaurantero te decía, oye, ¿sabes qué? Aguántame, vente a las 4 para ya tener algo de flujo en la caja y demás y te pago, ¿no? Llegabas a las 4 y te decía, ¿sabes qué? Pues el día no va como esperaba, pero pues ahí te van, vamos a decir, 1,000 pesos, ¿no? Y vente por los otros, 1,000 la próxima semana. De repente nosotros haciendo un análisis de cómo se iban nuestros tiempos y tratando de mejorar la calidad de nuestras ventas, nos damos cuenta de que nuestros vendedores, más que vendedores, eran cobradores. Porque iban, convencían al comercio en una hora y después se aventaban 5 vueltas para cobrar. Y entonces empezamos a decirles, oigan, ¿cómo pueden cobrar más fácil? Nos dijeron, aceptando tarjeta. Dijimos, va, vamos a aceptar tarjeta. Me fui y me paré en un banco rojo, no voy a decir cuál, luego me paré en otro banco rojo. Pedimos terminales, queríamos meses sin intereses, porque además ellos decían que si les ofrecíamos meses sin intereses, nos iban a comprar paquetes más grandes. Nos hacía mucha lógica todo el sentido. Fuimos a pedir terminales. Bueno, la primera me la rechazaron porque estábamos como empresa de software, nosotros vendíamos publicidad digital, vendíamos aplicaciones y demás, y nos rechazaron la solicitud. Nos dijeron que pues no daban terminales para esos giros. Pero luego nos fuimos al segundo y sí, sí nos la dieron, pero me la dieron 2 meses después. 2 meses después, pues ya cuando tienes el problema y cuando ya dices, oye, quiero cobrar con tarjeta y ya sé que esto me va a ayudar a crecer mi negocio y demás, es una eternidad. 2 meses es una eternidad para tener un servicio de esos. Entonces llegamos al punto donde empezamos a mandar gente con tabletas a la calle, con acceso a internet, para cobrar con tarjeta a través de PayPal, de una plataforma muy conocida, de PayPal. Pero cuando hicimos esto, pues obviamente a la gente no le daba confianza a meter la tarjeta, ¿no? Y entonces ahí fue cuando vino el aha moment de todo esto, ¿no? Dijimos, oye, no puede ser que si puedes cobrar con una tableta, que si puedes hacer una tableta en la calle y puedes hacer temas de, pues en ese entonces nosotros vendíamos publicidad con realidad aumentada, si puedes hacer realidad aumentada, si la tableta ya te permite tener tu correo todo el tiempo, si te puedes meter al banco a hacer pagos, si puedes hacer una llamada, inclusive como la que estamos teniendo ahorita tú y yo con una tableta y datos. O sea, ¿cómo puede ser que no puedas recibir un pago con una tarjeta? Y ahí fue cuando nos clavamos a investigar cómo se podía hacer. Hicimos un desarrollo desde ceros, te soy muy sincero, la idea de negocio en un principio creíamos que nos íbamos a dedicar a hacer hardware y vender hardware porque con eso íbamos a se podían aceptar pagos con tarjeta. Después nos dimos cuenta que realmente el valor de todo esto es tener el servicio que recibes cuando quieres precisamente tener el servicio y el servicio de aceptación, de adquirencia de una terminal y el banco te da una patada, ¿no? Y te dice, no, a ti no te doy servicio. Entonces, de ahí surgió la idea, nos pusimos a trabajar. Un año después, precisamente lanzamos BillPocket en abril de 2013, y a la fecha, pues tenemos más de 17 mil comercios operando con nuestras terminales. Todos los días procesamos poco más de 95 mil transacciones mensuales, y bueno, pues todavía creemos que no hemos atendido ni el 0.1% de lo que podemos llegar a atender en el país, ¿no? Los bancos, yo no sé si son miopes o ciegos o algo, ¿no? Porque no le quieren dar terminales a todo el mundo. Yo no sé ahora, pero hasta hace unos años, a saber, las tiendas que venden telefonía celular no son candidatos para recibir terminales. No pueden recibir terminales. Los bancos no les dan terminales. Y así una serie de circunstancias, ¿no? O que necesitas una chequera con tal cantidad de dinero, o que necesitas una cuenta especial, o que necesitas una línea telefónica comercial que te cuesta una lana, o sea, es el oque más el oque más, y no hay una solución fácil hasta que llegó BillPocket. Evidentemente, BillPocket vino a llenar ese enorme hueco y hoy por hoy las empresas, bueno, los negocios pueden tener esta forma de pago. Pero o sea, nos queda claro cómo nace y todo, pero ahora platícale a la gente cómo funciona. Porque la gente debe saber que esto es con una. O sea, nada más necesitan un teléfono, una tablet, y Correcto. BillPocket les proporciona Correcto. un equipo, ¿no? Un gadget. Sí, es un lector seguro de tarjetas, que tiene lector tanto de chip como de banda, porque todavía tenemos tarjetas de banda en la calle en México, y también porque hay muchos, sobre todo el tarjetaviente norteamericano trae mucha tarjeta todavía de banda. Pero es justamente lo que nosotros hacemos. Y bueno, partiendo más bien de cuál es nuestra línea de trabajo y en qué está sustentada nuestra marca también, básicamente lo que nosotros queremos es que el pagar sea simple, rápido, seguro. Y esas tres líneas de nuestro producto las ejecutamos de diferentes formas, pero yéndome hacia atrás, el tema de seguridad pues, está sustentado en que tenemos los mismos niveles de seguridad que tiene cualquier banco, porque también estamos regulados. Tenemos nuestro lector es 100% inclonable, porque luego es una de las preocupaciones, ¿no? La gente lo Sí. dice, no, es que yo vi un video en tal televisora y ahí decían que una cajita y que pasaban y es 100% seguro, no se pueden clonar tarjetas con nuestro lector, no hay ninguna forma. Si alguien lo quisiera abrir, ahora sí que como película de James Bond, en realidad se autodestruye el lector y queda totalmente inservible. Y bueno, nuestra aplicación en general, te digo, tiene todo un gran fundamento de un gran equipo que tenemos en la parte de tecnología. La parte de rapidez, la rapidez es que nosotros estamos apostando a que tú puedas empezar a cobrar y recibir pagos con tarjeta en 5 minutos. Actualmente ya nos pueden encontrar nuestro lector en tiendas OXXO seleccionadas. Por ahí tenemos en nuestra página las ubicaciones donde pueden encontrar nuestro lector. Si no quieren ir a la tienda, les da flojera además, y además a lo mejor todavía no es como que urgente en ese momento pasar la tarjeta, lo pueden comprar en nuestra página y nosotros se los mandamos a su domicilio en máximo 3 días hábiles. Y bueno, también hemos entrado ahí a otras cadenas grandes donde van a poder, en el momento en el que tengan la necesidad, ir por uno y empezar a cobrar en ese momento. Pero también derivado de eso, y para poder llegar a ese punto, es nuestro registro. A diferencia del banco, donde hay que llevar y abrir la cuenta y hay que poner el tema del régimen fiscal y cosas por el sitio, con nosotros te metes a nuestra página para registrarte, que es registro.billpocket.com. Pones tus datos generales, tu nombre, tu domicilio, pones tu teléfono de contacto, un correo electrónico, te pedimos tu CURP para validar que eres una persona que sí existe, nada más, pero bueno, también es muy fácil tenerla y si no, tenemos ahí un link para buscarla y con eso tienes una cuenta. Tú pones la cuenta bancaria o tarjeta de débito que tú quieras del banco que tú quieras en México, porque a cualquier banco te podemos depositar. Terminas de configurar tu cuenta si tienes el logo de tu negocio, si le quieres poner algún nombre comercial en particular, cosas por el estilo. Y con eso descargas la aplicación a tu teléfono, disponible para iOS, para Android. Configuras tu usuario y tu contraseña, conectas el lector, pasas la tarjeta. De verdad. Listo. Ya, con la habilidad que ya tiene mucha gran parte de la población con el tema del uso de la computadora y el teléfono inteligente, en cuestión de 5 minutos puede estar recibiendo un pago con tarjeta. Yo les voy a decir algo a los que nos están escuchando en este momento que a mí me pareció genial y cosa que no tienen las otras empresas que tienen servicios parecidos. Es que tú ligas la cuenta al equipo, al hardware. Es decir, si tu hardware yo te lo robo y lo quiero conectar a mi teléfono, no funciona. Y Es si cierto. yo te robo el software y no tengo el equipo, tampoco funciona. Y si yo me robo el software de A y me robo el equipo de B y lo quiero sumar, tampoco funciona. Porque todo está ligado en una sola plataforma. Créeme que eso creo que le dieron al clavo en la seguridad. Sí, mira, yo creo que, y precisamente por eso empecé por el tema de seguridad hace rato, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, en el momento en el que estamos manejando dinero de nuestros clientes, tenemos que precisamente cuidarlo casi como si fuera nuestro, ¿no? O más que si fuera nuestro, O porque si más que si fuera, fuera nuestro. exacto, si fuera nuestro, pues como sea, lo das por perdido y ya, ¿no? Pero acá tenemos que responder ante terceros. Entonces, sí, el tema de seguridad es clave. Te decía, inclusive en ese tema estamos vigilados y estamos regulados por autoridades de tema bancario. Nos regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos regula el Banco de México también, nos regula obviamente el SAT, pero bueno, tenemos regulaciones al mismo nivel que un banco. Por eso te decía al principio, inclusive somos una plataforma de servicios financieros, nada más que no queremos convertirnos en un banco, porque en el momento en el que nos convirtamos en un banco, nos vamos a convertir en el gran elefante blanco que son los bancos, ¿no? Por temas de En uno regulación más. y demás. Exacto, En exacto. uno más. Entonces, nada más para dejarlo en claro, lo que necesitamos es una tablet, un teléfono celular, un smartphone, básicamente, iOS o Android. iOS o Android, no importa. Necesitamos una cuenta en nuestro banco, débito, crédito, cheques, ahorro, lo que sea necesario, Sí, o nomás sea, como la crédito. más básica. Ajá, sí, exacto, lo más básico, una cuenta de ahorro, una cuenta de cheques, una tarjeta de débito, lo que sea. Puede ser de nómina, puede ser lo que sea, o sea, una tarjeta básica. Y si no la tienes, de hecho nosotros en el primero de julio, perdón, vamos a lanzar nuestra tarjeta Bill Pocket, que va a venir precisamente acompañando el lector para que puedas recibir también ahí tus pagos. Y a partir de ahí tú adquieres el equipo, que es un pequeño lector, lo enchufas a tu teléfono, a tu tablet y configuras una configuración básica en la plataforma y listo, empiezas a cobrar. Exactamente, exactamente. Empiezas a cobrar al día siguiente de hábil. Vamos a decir, por ejemplo, hoy que es sábado que estamos platicando tú y yo, hago un cobro. El lunes en la mañana, bueno, el lunes durante la mañana, yo voy a recibir el resultado de mi transacción menos la comisión que cobramos nosotros. Esa comisión es del 3.5%, más el IVA para temas de deducibilidad en el caso de todos los que ya están registrados en el SAT y demás. Entonces son 4.06% neto. Vamos a decir que te cobro 100 pesos yo hoy. A mí el lunes durante la mañana me van a depositar 95.94 pesos en mi cuenta, que ya los puedo disponer sin ningún problema. Puedo hacer uso que les corresponda ese dinero, ¿no? A mí me parece genial. Hay que dejar claro, y yo siempre lo dejo claro, el internet gratis y las cosas gratis se acabaron desde hace un montón de años. Hay que pagar una comisión, ni modo, eso hay que pagarlo, porque hay que pagarlo, porque hay negocios que se sostienen de eso, porque hay transacciones que cobra el gobierno, porque hay impuestos que cobra el gobierno, por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una comisión, pero a mí me parece una comisión de por cada 100 pesos. ¿4 pesos? ¿Estoy en lo correcto? Exacto, ya con el IVA incluido son 4 pesos. Ahora, cabe recalcar también que esta comisión que te menciono, inclusive aplica para tarjetas American Express, que para todos los que hayan querido tener en algún momento, hayan tenido una terminal de American Express, es una comisión bastante económica para Bastante una tarjeta económico. American. De hecho, no estoy seguro, pero los bancos andan cobrando más o menos lo mismo, ¿no? Cuando te dan la terminal, si es que te la dan. Sí, exactamente. De hecho, estamos más o menos en la media de lo que se cobra. Hay algunos negocios que tienen a veces protegida la tasa por temas de decretos gubernamentales y demás. Pero pues al final de cuentas, también inclusive te voy a decir algo. La verdad es que todavía falta, cuando tienes la terminal, todavía falta que te cobren la renta. Y no digas el dinero que tienes que tener ahí parado en la cuenta, porque si no, no puedes recibir pagos y cosas por el Es lo que estilo, te ¿no? decía, o sea, tienes Entonces. que tener una cuenta especial o con un saldo fijo más la renta de la terminal y si no vendes, de todos modos te van a cobrar la renta y de todos modos te van a cobrar la comisión de la cuenta y de todos modos te van a sacar una lana. Exacto. Entonces, al final de cuentas, aunque pensemos que tuvieras una tasa un poquito más abajo de la que nosotros tenemos, pues de todos modos te va a salir más caro con todo lo que tienes que Porque pagar, ustedes ¿no? no cobran ninguna renta, es la comisión. O sea, cuando tú compras el equipo, ya es tuyo Nada. y ya se acabó. Exacto. Ya con eso tú tienes acceso a nuestro sistema de pagos y tú lo utilizas cuando tú quieras y por lo tanto tú pagas cuando lo necesites. Si no, no Ya pagas está. nunca. Más claro, más fácil, no se puede. Ahora cuéntanos, ¿cuánto cuesta tu sistema? Nuestro lector cuesta 700 pesos, ya sea en tienda de conveniencia, como es el caso de Ox o en algunos otros retailers donde lo vamos a empezar a vender, o en nuestra página de internet, y ya incluye ahí el IVA y el envío. Pues paga solamente 700 pesos por entrar al sistema. La plataforma no tiene ningún costo, la suscripción no tiene ningún No. costo. Nada, la aplicación es de descarga gratuita, todo, todo, todo, todo es absolutamente gratis. Lo único que tienes que comprar es tu lector para tener Claro. acceso a deslizar las Y tarjetas. entonces básicamente cualquier negocio de cualquier tamaño, restaurante, ¿hay alguna aplicación para restaurante o todo funciona igual? Es la misma aplicación, pero se configura dependiendo de las necesidades que tengas. Se configura el tema de restaurante, por ejemplo, para el tema de propina. Se configura el tema de meses sin intereses para aquellos comercios que venden bienes de mayor precio o servicios de mayor precio, que precisamente les facilite vender sus productos, servicios, o inclusive incrementar el ticket El ticket de venta. de su consumidor, de su cliente, ajá, de su venta. Puedes configurarle temas de seguridad donde tú le pides inclusive que cuando el vendedor, cuando el cajero vaya a hacer un pago, tenga que tomar una foto, por ejemplo, donde le puedes pedir al cajero ya en la capacitación, pues que sea una foto de la credencial, por ejemplo, ¿sí? Para temas de que no haya un tema de fraude con tus ventas. Puedes configurar el envío de los mensajes, puedes enviar el recibo, bueno, puedes imprimir el recibo, tenemos varias impresoras que son compatibles. No lo recomendamos por muchas cosas, ¿no? Practicidad y también por el tema ecológico. Pero sí hay algunos negocios que necesitan un poquito más de ese tema del comprobante físico, porque obviamente tienen contacto a lo mejor con otro tipo de población donde es más fácil lograr la adopción de la tecnología, dándoles un comprobante impreso. Pero puedes configurar eso, puedes configurar, como te decía, el logo con el que aparece tu ticket y demás. Básicamente con nuestra terminal puedes cobrar cualquier tipo de transacción, como si lo hicieras con cualquier terminal de cualquier A ver, banco. cuéntanos de los meses sin intereses. ¿También aplica para tu sistema en los meses sin intereses? Sí, de hecho, esa es una de las partes más interesantes también que nos diferencia con algunos de sus competidores, es el tema de la variedad de bancos con los que aceptamos meses sin intereses. Puedes aceptar meses sin intereses con tarjetas de 17 bancos y American Express. O sea, básicamente todos los bancos en el país que tienen tarjeta de crédito con operación de meses sin intereses son aceptadas en nuestra terminal y también American Express. ¿Cómo funciona el tema de meses sin intereses? Hay que pagar una sobretasa sobre el 3.5%. Esto depende del plazo. Esto sucede en todos lados. Si le sucede igual a un Liverpool, obviamente ellos pagarán a lo mejor un poco menos que aún decir, ¿no? Todos ellos Ah, pagan. se cortó un poquito. Esto decías, ¿esto le puede pasar a Por eso Liverpool que lo. o a...? Ah, ok. Te decía que, de hecho, con el tema de la operación de meses sin intereses, aparte de que se aceptan las tarjetas de 17 bancos más American Express, este tiene un costo para el comercio. El comercio tiene que pagar una cuota adicional al 3.5% de aceptar la tarjeta. Esta cuota es proporcional al plazo que se seleccione. En nuestra plataforma está disponible 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses y dependiendo del plazo que se seleccione se tiene que pagar una cuota adicional. Esta cuota adicional te mencionaba que la paga igual un Liverpool en sus ventas nocturnas que una pequeña tienda de bicicletas que venda precisamente meses sin intereses. O sea, esto es un tema del banco, no de los comercios en sí. Exactamente, es un tema del banco que se cobra por precisamente poder financiarle la Financiar. deuda a tu cliente, ¿no? Claro. Sí, no, esto es un tema bancario. Porque ahora, hay muchos comercios que te avisan, yo me ha tocado pagar y te dicen, ok, pero esto te cuesta 20 pesos más o 3% más que Exacto. el precio no, si pagas en efectivo. De hecho, aquí muy cerca hay un mini súper de estos que venden vinos y licores y carnes frías y demás. Y ellos reciben tarjeta, pero ellos te avisan. Es más el 3.5%. Y ya cada Correcto. quien sabrá si De lo hecho, paga o no. ahí te comento algo muy importante porque por temas de regulación, y eso te digo porque va a salir muy, muy pronto una regla por ahí emitida por el Senado, e inclusive por misma regulación de las marcas, entiéndase Visa y Mastercard, debe ser manejado de forma diferente este tema de la comisión. No significa que no lo puedas cobrar, pero se tiene que manejar como un descuento. Y entonces yo te tengo que decir, oye, si tú pagas con tarjeta, es el precio que estás viendo. Pero si me pagas en efectivo o si no quieres los meses sin intereses, te hago un 10 o te hago un 15 o te hago Claro. un 5, ¿sí? Dependiendo de lo que estés ofreciendo, ¿no? Se supone que esa debe ser la forma de ofrecerlo y eso es una recomendación inclusive para todos aquellos que acepten tarjeta, ya sea con su terminal o en algún momento después de escucharnos con Bill Bucket, que la comisión siempre se debe de manejar como si fuera un descuento y debe ser al revés. Sí, El sí, sí. precio que tiene el producto es este, si lo pagas con efectivo o con algún medio de pago especial que tengas por ahí que te cueste menos que la tarjeta, tienes un descuento, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Me parece muy buena idea y está muy atractivo para los clientes también y para el Sí, comercio. y además, ¿sabes qué? No generas esa mala sensación que te deja a veces cuando Claro. llegas y te dicen, no, oye, pero si es con tarjeta cuesta más caro, ¿no? Que dices, ah, por eso no me gusta usar mi tarjeta. Es al revés. Ahora la quiero usar porque me van a hacer un descuento. Exacto. O sea, si me lo pagas a meses sin intereses, te hago un descuento X. Si me lo pagas en efectivo, es otro descuento X. Otro descuento, exacto. Está genial. Pues Alejandro, creo que está más que excelente tu plataforma. Me parece que es la manera que hoy los comercios tienen que operar, además de todo lo que tengan que hacer. Estos son los temas de tecnología a los que yo me refería que tenemos que implementar. Tenemos que ayudarles a las empresas, a los pequeños negocios. Tenemos que hacerles llegar a la tecnología a estos negocios, porque además las pymes son las que mueven el país. Y no nada más México, ¿eh? Mueven a muchos No, países. todos lados, así es. Estas micros y pequeñas empresas son las que mueven, son las que dan el empleo y son las que mueven el dinero en los países. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Pues si alguien creía que eran los grandes comercios, no, señores, son las pequeñas y medianas empresas. Es correcto. Sí, pues te digo, yo creo que debemos tanto con el tema de medios de pago, pero todas las pequeñas empresas deben de estar migrando hacia precisamente buscar empoderarse, hacia buscar la forma de ser más competitivas, porque también mientras más competitivas sean nuestras empresas, más competitivo va a ser nuestro país. Entonces creo que también ese es un tema Así ahí es. de misión de todos los que son, de todos los que somos empresarios en México, de tratar de volver nuestro país cada vez más competitivo, ¿no? Sí, y que tu abanico de posibilidades de cobro sea cada vez mayor y entonces tengas mejores clientes, más clientes y clientes más contentos, que es básico. Exacto, que esos son de los que vivimos, ¿no? De nuestros clientes. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Alejandro? Nada, César, agradecerte la posibilidad de estar en contacto con tu público, recordarles que realmente BillPocket es la forma más simple y más rápida y más segura de aceptar pagos con tarjeta hoy en México. Y nada, ofrecerles un descuento a todos tus radioescuchas, o bueno, pod escuchas, donde si entran precisamente a la página que les comenté, que es registro.billpocket.com, pero después de eso le ponen diagonal, y le van a poner aquí, vamos a ponerle César, diagonal César, les vamos a dar un descuento en el costo del lector del 50%. Entonces van a poder comprar su lector por $350 para tener acceso precisamente a nuestra plataforma de pagos y empezar a crecer su Wow, negocio. pues muchísimas gracias, Alejandro, de verdad te lo agradezco mucho y muchas gracias por apoyar a todos los empresarios y a los que están iniciando sus propios negocios a que empiecen a tener estas posibilidades tecnológicas de poder recibir más dinero y más clientes. Sí, tal cual, es lo que te decía. No creo que al final de cuentas, mientras logremos que todos los comercios seamos cada vez más competitivos en el país va a mejorar y va a crecer mucho más rápido. Pues muchísimas gracias, Alejandro. De verdad fue una sorpresa para mí. Quiero que todo el mundo sepa que yo no lo sabía, esta sorpresa que nos está dejando Alejandro. Por favor, todo el mundo aprovéchenla, compren sus dispositivos, su plataforma de Bill Pocket para acercar a más público y a más clientes a sus negocios. De verdad estoy convencido que estas posibilidades de cobrar a través de las tarjetas de débito o crédito les van a generar muchísimos beneficios a todos los negocios y a todas las empresas y profesionales independientes. Pues no queda más, los invito a que pasen a mis formas de contacto en www.cesarguillen.com. Ahí me pueden dejar mensajes, ideas, sugerencias, comentarios. Ahí voy a poner la liga de Bill Pocket para acceder al descuento. Cualquier duda acerca de la plataforma, por favor, háganmela saber a través de la página o a través de mi Twitter, arroba César Guillén. Ahí ustedes me pueden mandar las preguntas, las ideas, qué temas quieren que tratemos, qué dudas tienen, de qué forma les podemos ayudar. También tenemos una página en Facebook, www.facebook.com/pyme2. Esa es nuestra página donde pueden ustedes comentar y podemos estar en contacto para cualquier duda que tengan acerca de BillPocket y de sus negocios en general. Me encantaría saber de ustedes, me encantará ayudarlos también. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana. Quiérense mucho, disfruten de la vida. Adiós.